Hola, ¿qué tal? Soy CCT1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de la Cumancha Podcast. Y como sabrán, al Sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-co-control de la Cumancha. Espero que disfruten el programa de hoy podescuchas XDXD jajajaja. Smithers, diseñó tu avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije. Hola, soy Leonard Nimoy. La siguiente narración es real. Y por real, quiere decir irreal. Son puras mentiras, pero mentiras divertidas. Y es que al fin y al cabo, ¿no es justamente eso la verdad? Pues la verdad, no. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, esto se convierte en un misterio de la perla. Por eso es que el cambio de intro, no se pone completa la intro de la Cumancha, sino lo que se vendría siendo la voz de Leonard Nimoy en español, acá en México. Y que pues simplemente hoy es un especial. Vamos a hablar un poquito de Evangelion y el cierre de esta última película, pero no podemos dejar fuera lo que son el trabajo de Hideaki Anno, Noriko Kobayashi, de Yutakata Sugiyama. También por ahí en el manga podemos tener a Yoshiyuki Sadamoto, por ahí Yoshiyuki Sadamoto, que estuvieron por ahí en el manga. Y claro, porque no, recordemos que esta animación inicia por ahí del 2000, perdón, inicia en 1995 a nosotros en México. Calculo más o menos, no tengo una idea exacta cuando llega, por medio de un poco de la piratería, por así decirlo, el doblaje en España. Cuando llega por Locomotion, también algo así del 2000, más o menos, 2004, y también por Animax, que por ahí también lo estuvo transmitiendo. También lo estuvo transmitiendo Canal 6, que se hizo bastante, bastante interesante de cómo llega a México. Ahorita les explico más o menos cómo llego a esta animación y cómo es que llega también a México. No nada más a mí, precisamente llega de esta manera, cuando llega de primera mano, cuando llega de una manera de anti-recomendación. Pero ahorita vamos con eso. También, pues ya se ha terminado, al parecer, Evangelion, que es la última película traída por Prime Video. Evangelion 3.0 más 1.0. La película, podemos decir que es un gran cierre, es una buena travesía. Es lo que yo puedo decirles de Evangelion, que para mí fue algo muy especial. No quisiera ponerme extremista, decir que, Evangelion para mí es mejor tal animación, sino que yo soy ferviente de que cuando te llega una animación, cuando llega un material impreso de lectura, cómic, manga, libros, películas, anime, caricaturas, es por algo, ¿no? Es algo que te queda muy en la en el pensamiento, que inclusive va forjando tus intereses, ¿no? Como tú como joven o tú como ya adulto, pues ya tienes, dices, ok, tal interés tal aprendizaje que me quedó la serie, pues ayuda mucho. Y por qué no decirlo, también con Hideaki Anno, pues atravesó una fuerte depresión, pero también, pues no sé si no se administraron bien, porque termina, no puede decirse que mal, termina de una manera tajante la serie con 26 capítulos, 26 episodios, y wow, y hay una retahíla de modificaciones en películas, más o menos yo calculo que son como 8 o 9 películas. Van a decir, ah, caray, Rome, ¿cómo? Sí, porque muchas veces fue modificando, o puso algunos extras o remasterizó, por eso es que les digo, son varias películas, ¿no? No nada más son estas últimas 4 que hubo, sino que hubo más para cerrar, de hecho, el final de Evangelion al momento que nos los da, que es el final de Evangelion, precisamente, nos los da en película. Y trata de corregir este final porque se le acaba el presupuesto y empieza a sacar como bocetos, empieza a sacar otras situaciones que dice, ok, como bocetos, fotografía, video en el live action, en lugar de ser una animación concreta en animación dibujada, sino que lo daban de esa manera. Y lamentablemente Gainax sufre por eso, ¿no? Sufre por esta parte de la administración, y pues lamentablemente vemos que Evangelion pues cierra de esa mala manera. Y otras series, y otras series que tenía el estudio Gainax, que pues yo pensé que se iba a ser muy fuerte, pero no, simplemente pues Gainax pues no se vuelve como un estudio fuerte de animación pensando al monstruo que es Evangelion, ¿no? Hay muchas cosas que surgen de Evangelion, inclusive de Raya Yanami, de Shinji Kari, de Asuka Langai, por qué no decirlo, por ahí de Misato Katsuragi, de Gendo Ikari, por ahí también tenemos a Ritsuko, a Kaji, por ahí tenemos también a Fuyutsuki, también tenemos a Otoji, Kaworu, por ahí tenemos de los principales, ¿no? A Yuri también, la mamá de Shinji, a Kensu, a Ikari, por ahí también, por qué no, también tenemos a Naoko, la mamá de esta, de Ritsuko, por ahí. También tenemos por ahí a los pilotos que siempre vemos, a Maya, a Shigeru, a Makoto por ahí, que son como los más emblemáticos inclusive. Ah, bueno, y Pen Pen, por qué no olvidarnos, que es la mascota, que a todo mundo se le dio, aunque sea un breve momento, un breve lapso después de esta animación, que si bien entra como rompetabla, porque es una animación que inclusive trata sobre, si bien mechas, vamos a decirlo, es una animación de mechas, pero el enemigo a vencer es Dios, son ángeles, por así decirlo, ¿no? Mejorar la raza humana y quitarse el lago, el yugo sobre estas manifestaciones, y cómo debe ser la tierra, cómo debe ser el mundo. Igual podrán decir, y el meme es que Gendo Ikari pues tiene problemas, sí, tiene serios problemas mentales, pero lo llevan a querer una investigación, a querer formar una familia, pero al momento de que pierde a la mamá de Shinji, pues todo se va al traste, ¿no? Diciendo que prácticamente la voy a traer como de lugar, de donde quiera que esté. Pues lo hemos visto inclusive en videojuegos, ¿no? Estos errores que pues nadie le dice nada a Shadows of the Colossus, ¿no? Esta parte de, ok, la va a traer sea como sea a su amada, y pues la travesía, ¿no? Que inclusive en Shadows of the Colossus te sientes sucio, ¿no? También lo podemos ver en la Divina Comedia, ¿no? Inclusive en el juego, esta parte de, sí, de la locura extrema, ir a traer a tu amada. Prácticamente es esa parte, ¿no? Con Gendo Ikari, de ir por Yui y traerla de nuevo, pero todo el problema que tiene, pues es interesante. Hablamos de impactos, hablamos del mal muerto, hablamos de la iconografía católica judeocristiana, ¿no? Esta parte de los manuscritos del mar muerto, los Los Ángeles, que curiosamente en Los Ángeles, pues no nos los ponen como los las ramificaciones que hay de Los Ángeles, ¿no? Hay como 4 ramificaciones de Los Ángeles, pero todos son demasiado esplendorosos, ¿no? Prácticamente lo conocemos como humanoides asexuados y con alas, ¿no? Y que en algún momento por ahí en los textos bíblicos, en algún momento dicen que no, que son diferentes, que simplemente son muy similares a lo que nos muestra Evangelion. Y que mucho toca esta parte de contradecir a algunas personas muy devotas de ok, están contra Dios, la sensualidad y demás, pero vamos por el principio, ¿no? Esa es parte de Evangelio, ¿no? Son mecas contra Dios y simplemente son adolescentes, son niños los que se tienen que enfrentar, si bien causándoles traumas, causándoles esta parte de tener la responsabilidad desde muy niños con la muerte, con la pérdida e inclusive la maduración y no maduración, por así decirlo. Pero bueno, vámonos con el principio. ¿Cómo llegó yo a Evangelion? Sinceramente, y me imagino que para muchos de nuestra época, más o menos en el 2000, que es más o menos cuando llega, 2000, 2005, más o menos donde llega, se crea en el 1995 y por ahí en principios de 2000, por ahí en el 2000, pues hay una señorita, Lolita de la Vega, con su programa de Hablemos Claro, más o menos por ahí, más o menos sí en el 2000 podremos a decirlo, habla un poco sobre lo que es la animación. Híjole, le pone una arrastrada a lo que es la animación en sí, digo, las ramificaciones, ustedes sabremos que cuáles son las ramificaciones y por qué no, también tiene este lado erótico o gráfico, ¿no? De la animación, que ya saben, que empieza con H, por así decirlo, ahí para no darles tanta idea, ¿no? Y llega con tubo y habla de Pokémon y que habla un poco más de este sentido oscuro que puede ser inclusive para sectas, puede ser también satánico y cómo es blasfemo, ¿no? Evangelio, ¿no? Le da una arrastrada a la animación, ¿no? Y mucha gente se fue con eso, ¿no? Inclusive hasta decían, ¿no? Mucha gente todavía dice de esta parte de que es satánico Pokémon, ¿no? Ay, desde ahí viene, desde ese origen viene. No lo conozco de ahí. Yo sinceramente en algún momento, yo inicio por cuando mi mamá es muy devota, ella es católica, pues prácticamente yo crezco en esa sombra, ¿no? Del catolicismo, ¿no? Hago todo lo que se tiene que hacer y en algún momento conozco a una chica. Porque pues ya después y ya es tu gusto, ¿no? Después de todas las etapas que se deben de hacer en las iglesias católicas, pues hay etapas donde hay pláticas, simplemente ya no vas al clásico adiestramiento, ¿no? Para hacer los sacramentos, sino que ya vas a pláticas. Y esta niña era una, yo iba como en secundaria, ponle que yo iba en primero, segundo de secundaria, y ella ya iba a pasar a la universidad. Yo creo que también iba para la primero de universidad, ingeniería. No recuerdo qué ingeniería ella, ni tampoco voy a decir el nombre de esta chica, pero iba a ingeniería, pero iba derivada más como al estudio quirúrgico, que todas las implementaciones fueran más como problemas para reformar algún músculo hueso, más bien para el músculo, para que se implementara en la medicina, la ingeniería, no recuerdo cuál era, pero se veía muy interesante, hablaba un poco más no puedo decir nanotecnología, sino hablaba más de lo de la mecánica en su mínima expresión para componentes de ayuda al ser humano. Era muy inteligente, la verdad a mí me sorprendía. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Pues hablaba y cuestionaba sobre por qué estabas ahí, ¿no? ¿Cuáles eran tus creencias? Ok, ya tienes todo lo que, las implementaciones que te da el catolicismo, ya pasaste las etapas, pues ahora ¿qué va a pasar? ¿Cómo vas a vivir? O sea, sí hacía como un cuestionamiento, me agradaba mucho. ¿Y qué es lo que podríamos enfrentar o debatir con otras religiones, ¿no? Siempre quedamos con esta información de que, pues, no todas las religiones, pues prácticamente hablando sobre sí, una superación personal y tratar prácticamente en la mayoría tratar a las personas de una buena manera, ¿no? Y ser personas pues amables, por así decirlo, con todo mundo. Y también hubo una vez donde ella, no sé si por causa de este programa, yo nunca lo vi en vivo, siempre lo vi ya en este, en YouTube, después, muchos años después, y hablaba, y ella habló, yo creo, no me acuerdo si el anime más o menos, o hablaba de esos cuestionamientos que enfrentaría, ¿no? Y tener una mentalidad abierta, ya que era como, era un consumo, si bien nosotros nos parecía, oh, es que están hablando de la religión, ¿no? Occidental, ¿no? Pero vista o creada o teniéndole este, no puedo decirse como tributo, pero sí teniendo esta historia, esta iconografía y como las cruzadas, como en algún momento lo vimos, ¿no? Pues hay cierto romanticismo, pero sabemos que las cruzadas pues no eran románticas, eran prácticamente guerra para conquistar o arrebatar una tierra a otros, a otras personas, ¿no? Tierra Santa, por así decirlo. ¿Cómo es que vienen de Italia, de Roma o de otros países, de otros países o continentes a ir a extraerles Tierra Santa, ¿no? Y todo lo que se deriva, ¿no? Pero a nosotros nos gusta esta parte de la caballería, el caballero andante, la cruzada contra demonios y demás, ¿no? Este romanticismo que tiene el catolicismo y era el trabajo así, ¿no? Para implementarlo o para mostrarlo, ¿no? En una animación que se me que al momento de yo verla se me hizo muy interesante esa frase de me voló la tapa de los sesos, me hizo pensar otras latitudes, cuestionarme ciertas cosas, pero bueno, regreso con esta chica, pues tenía estos debates, ¿no? Y en algún momento, no sé, yo no entré a esa plática, no era, yo creo que mi plática para mí era mucho más mayores los jóvenes, pues yo tenía, les estoy diciendo que estaba en primero o segundo de secundaria, por ahí como los 12, 13 años, y ella hablaba con gente de 15, 16, 17, 18 años y debatían, ¿no? Y era interesante lo que se decía, pero al parecer puso imágenes de Evangelion y al parecer no sé si fue una mamá, si no fue el mismo encargado clérigo de la iglesia y pues hubo una conmoción y no le dejaron continuar con el tema, ¿no? Saber la referencia, decir por qué era solamente entretenimiento y no más, ¿no? No trataba de ofender a nadie, simplemente era entretenimiento, era una simple animación y que no se le tenía que dar el revuelo que se le había dado en Televisión Nacional. Inclusive por ahí esta señora Lili Téllez pues muestra lo que es el hentai y lo permea o lo pone o lo yuxtapone o lo pone al lado de la animación. Y lo corta por igual desde Pokémon, Evangelion, el hentai lo corta por igual y mucha gente se fue con la idea de que esto pues era lo mismo y no, claro que no, son diferentes ramas y como todo pues tiene sus recomendaciones, quién lo debe de ver, ¿no? Sus clasificaciones. Total, pues más o menos entre pláticas veo que se hace el tumulto, la chica se ve pues desencajada, se ve triste, yo sé que era una chica que pues sí, cuestionaba, me gustaban las pláticas que ella daba y se ve desencajada la chica, ¿no? Y creo que ahí viene el debate, ¿no? Que ya no se expresa de la misma manera, ya no hay la misma pasión de decir, ok, cuestiónate qué es lo que estás creyendo, ¿no? Cuestiónate y forma tus propias bases de por qué estás en esta religión, ¿no? La verdad ya la vi más gris. Creo que sí hubo una decepción en el debatir. Pues yo no entré, les digo. Y en ese entonces, pues cuando se hizo el tumulto, tocaron los temas o hablaron como que, oye, ¿de qué hablaste? Esto y esto y demás. Y sale Evangelion, ¿no? Y lo dan prácticamente como una antirrecomendación. No la veas. Evangelion es trata de... Son mechas, son contra Dios. Es la tecnología, es una animación japonesa. Es un niño que no quiere subir al Evangelion, pero su papá lo obliga. Y pelean contra ángeles. No, hombre. O sea, a mí me estaban dando una lista de prácticamente check, check, check. Prácticamente estaba de que, ok, me interesa, me interesa, me interesa, oigan, y para no verla, ¿cómo se llama? Así de plano me descaré, al momento de voltearme a ver, la chica sabía quién era, y se quedó con cara de, bueno, hazte tus propias reflexiones, ¿no? Tus cuestionamientos, pero lamentablemente después de ese suceso, pues la chica ya no siguió haciendo lo mismo, y pues prácticamente se perdió esa inercia que tenía ese grupo ahí dentro de esa congregación. Y prácticamente yo pues estaba a nada de entrar también a la prepa, ¿no? Y también cuestionarme, ¿no? Todo lo que es la filosofía, todo lo que es artes y demás, ¿no? Ya era como un despertar diferente, pero bueno. Llega de esa manera mi Evangelion. Años después, pues yo ya casi estoy tatuado o escribiéndolo, prácticamente pluma en mano escribí así, oh, para no verla, ¿no? Y pues no teníamos, bueno, al menos yo no tenía internet para, como para buscar los capítulos, y pues no estaban, simplemente estaban como los doshinjis, que también en Japón están los doshinjis, que los doshinjis, que prácticamente son como historias alternas o historias más erotizadas o historias diferentes también puede ser, ¿no? Nada más puede ser erotismo, sino también historias como alternas de Evangelion, ¿no? Como lo que es más o menos Iron Maiden. Si alguien sabe que es Iron Maiden de Evangelion, pues prácticamente hay una etapa en los episodios donde Shinji, pues prácticamente hay una como un flashback donde hay como un flash donde él nada más asiste a la escuela y no está latente subirse al Evangelion, sino que puede ser como una serie de escolar. Y que quizá en algún momento puedan subirse al Evangelion porque hay cierto peligro latente a que se suban estas máquinas, pero por lo tanto viven su vida escolar. Era muy interesante esa parte de la animación, pero al momento de pasarla a Iron Maiden, estiran mucho más esa historia, inclusive se llega a llevar bien con Asuka, que en algún momento en la serie no se llevan bien. Asuka tiene ciertos traumas porque quiere el reconocimiento de toda la gente, ¿no? De todo el mundo, ya que ella pierde a su mamá a temprana edad, pues la pierde prácticamente en un suicidio y ella prácticamente queda tocada, ¿no? Que inclusive tiene que estar sacando sus sentimientos con una marioneta prácticamente, ¿no? Y que es la que única que escucha quién es Asuka Langai. Tenemos a Raya Yanami, que es un clon de la mamá de Shinji, ¿no? Y que por eso es un poco vacía en algún momento. En el manga, híjole, en el manga es un higadito, porque sí es vacía, es una persona que pues simplemente es un cascarón y a ella le duele que le digan eso, pero simplemente como que no hay emoción, contenta, feliz, hasta que Shinji va enseñándole ciertos rasgos, pero ella simplemente quiere a Gendo Ikari, ¿no? Siempre quiere estar ahí y Gendo, pues como siendo el clon de Yui, pues es como su placebo para mantenerse cuerdo y ir por la verdadera Yui, ¿no? La verdadera, la madre de Shinji, ¿no? Que queda atrapada en algún momento, se fusiona con el Evangelion, ¿no? Con mecha, por así decirlo. También tenemos por ahí a Shinji, que pues quiere la aprobación nada más de su padre, ya que lo abandona y simplemente lo trae para pilotear el Eva, ¿no? Como carne de cañón, ¿no? Prácticamente no le interesa nada más que subir a su hijo y que cumpla los designios que tiene Gendo Ikari para recuperar a su madre, que no se lo explica, simplemente lo avienta a la nada. Tenemos también a Misato Katsuragi, que pues prácticamente es como la segunda a bordo de Gendo Ikari, que hace que todo pues vaya en marcha. También tenemos a Ritsuko, que misteriosamente la madre de Ritsuko y su madre estaban enamoradas de Gendo Ikari, muere por alguna extraña circunstancia su mamá, y que en algún momento pues también Ritsuko descubre que es un clon Rei Anami, ya que en algún momento ella elimina a Rei y la vuelven a abrir o vuelven a regenerarla, pues ya que tiene varios, ¿no? Es el lote de Ayanami, por así decirlo, ¿no? Esta parte, cuando ya más adelante nos los dicen en la serie, tú dices, ok, es reemplazable y por eso es como un cascarón Rei Ayanami, ¿no? No es la Rei Ayanami que Shinji Ikari pueda conocer, que en algún momento en la serie pues esta se sacrifica por él, ¿no? Ya teniendo un lazo más fraterno con Shinji Ikari. En serio, vean la animación, yo nada más es como puntos, ¿no? De los personajes. ¿Qué otra cosa vemos también? Bueno, ¿qué otra cosa que les comento? Pues yo al momento de ver a Evangelion, yo lo hago de una mala manera porque yo lo veo por pirata. Es la serie doblada, pero al español ibérico. Y curiosamente que esta vez la última película la veo en español ibérico. Yo no la vi en mi doblaje mexicano, Yo la he visto nada más en japonés y en español ibérico. Y esta última película la vi en español ibérico. No sé por qué Netflix lo puso así. Yo lo tengo ahí en español en algún momento para ver alguna otra película ahí en Prime. Pero lo puse en español ibérico y dije, ok. Cuando escuché las primeras voces dije, sí, lo voy a ver así porque es muy entrañable, ¿no? Van a decir algunos, Rome, pero ¿por qué? Pues era la única forma que yo la conseguí, ¿no? No tenía ni Locomotion, ni Animax, ni el canal 23, yo la vi en japonés, creo, sí, algunos capítulos, 22, perdón, canal 6, lo que viene siendo acá en Morelos, el canal 22 del Politécnico, y lo pasaban como a las, ¿qué serán? A las 1, 2 de la mañana, lo pasaban en algún momento, muy a futuro, que ya había visto Evangelion. También sacaron lo que son sus mangas, otras situaciones de los mangas, y por qué le tengo mucho cariño a Evangelion, es de que en algún momento Mundo Beat, antes de que otras editoriales existieran como Televisa, Panini y Kamite acá en México, que ahorita pues son las que imperan con licencias de mangas, cómics y demás, hubo Mundo Beat, y que tenía licencias de mangas y tiene licencias de cómics, y que en algún momento pues trajo Evangelion, ¿no? Pero no lo trajo completo porque se fue desarrollando muchos años después. Nada más del tomo 4 al 5 pasaron 2 años, y también por ahí pasaron como de varios años, como 3, 4 años para que trajeran el tomo 10, y con eso me parece que cierra Mundo Beat, pero lo trajo mucho, mucho tiempo después, y yo sí me quedé con cara de, ah, caray, ¿cómo es posible esto, no? De que hayan parado. Bueno, no sabía lo de las distribuciones, ni licencias, ni que en algún momento paraban los mangakas, ¿no? De dibujar, y más cuando Hideaki Anno pues tiene su colapso, ¿no? Esta parte de tener sus depresiones, y que se ve reflejado en el manga, ¿no? Siempre un autor siempre va a tener ese sello, ¿no? Característico de cómo es su personalidad, pues lo va a reflejar en la música, lo va a reflejar en la escritura, lo va a reflejar inclusive en la animación. La animación, si podemos decirlo, pues sí es demasiado deprimente. Tenemos al prototipo de niño llorón, porque sí, muchas veces hay gente que no le gusta Evangelion, y yo lo comprendo, y no es aquí, por ejemplo, si te gusta demasiado Evangelion, no lo recomiendes, solamente si a la persona dice, ok, ¿sabes qué? Cuéntale de lo que va, ¿no? La breve, ¿no? Simplemente sensualidad, mechas, robots peleando contra ángeles. Redúcelo a su mínima expresión. Es un chico que pues quiere la aprobación de su padre y pues está recuperando a su madre, ¿no? En algún momento. Si les llega a gustar esa explicación minimalista, pues adelante, no trates de empujarlos, ¿no? Porque entre más dices, ok, es que es una buena animación, es que es una animación que te va a volar la tapa de los sesos, como lo dije ahorita, a mí lo hizo, pero mucha gente le desagrada, mucha gente le desagrada, no son fan, porque te aleja mucho Shinji Ikari. Es un niño chillón e insoportable, porque tú lo ves y tú dices, ok, tú entiendes todo el trasfondo, ya lo viste, ya lo releíste, y tú dices, sí, comprendo por qué Shinji Ikari es un chico traumatizado, chillón, pero en sí, cuando tú lo ves por primera vez, es un chico chillón, y les confieso, en algún momento, cuando yo salgo ya de Evangelion y veo otros animes, cuando veo un niño chillón, digo, ok, yo ya tuve con suficiente con Shinji Ikari, pasemos a otra. Por ejemplo, lo que me pasó con Ataque de los Titanes, cuando veo este chico y empieza a berrear, dije, ok, luego la veo, ¿no? Este chico chillón. Quizá por ahí en algún momento muchos animes me llegan a como, ok, luego lo veo, ¿no? Porque sí me deprime, ¿no? Un poco Shinji Ikari es depresivo, luego en primera instancia, no todo mundo le gusta eso, pues tomémoslo en cuenta, ¿no? A nosotros que nos fascina Evangelion. También Rei Ayanami es el prototipo de muchas chicas de color azul y ojos rojos, y son serias, y son frías, por así decirlo. Pues prácticamente así era Rei Hayanabe en el manga. Es un poco más dulce o más digerible en la animación. A mí me gusta las dos, pero si me dan a escoger, me voy por la animación, porque es un poco más un poco más tierna. Azuka Langai también es un hígado en el manga. Cae mal, te digo, es un deprimente, un cascarón, y una chica que es odiosita, pues luego te va a lajar. Así que es por eso que Evangelion sí es para cierto gusto, ¿no? Porque sí es medio sufrido, sí es como un gusto adquirido. Y más, por ejemplo, si tú, para mí, fue muy complicado conseguir la serie, muy complicado, inclusive si con el nombre, quizá en varios años lo hubiera entrado, y más en la situación que estaba, pues amalgamó muy bien. Lo que sí, catalizador, Misato Katsuragi es una mujer que tiene a los tres niños a su cargo, y que ella pues prácticamente madura muy muy rápido por la pérdida de su padre en algún momento que estaba investigando, y ella le toca uno de los impactos de ángeles, que hablemos un poquito de los impactos, que son cuatro más o menos, en teoría son más, pero fueron cambiando las historias, ya que el primer impacto es cuando cae la luna negra. Y toda la investigación de qué es esto, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Y qué son los Evangelions? ¿Quién es Adán? ¿Quién es Lilith? Porque reconocen a Lilith, entre comillas, voy a hacer comillas, la primera mujer de Adán, y después a esta Eva, por así decirlo. Tiene mucha iconografía, les digo, porque esto tampoco lo ven con buenos ojos, el canon de la Biblia, por así decirlo, no de estos libros, no Biblia son libros, así me refiero a este compendio de libros, no en uno solo. Y ahí pues ya empiezas ahí como a tocar cierto estigma, ¿no? Porque ya te metes con el romanticismo, ¿no? Con este tipo de historias. Con este tipo de historias donde pues la iglesia no lo acepta, ¿no? Son como los libros, o como el evangelio apócrifo, por así decirlo. Y en serio, se documentan bien, ¿no? Como el romanticismo de esta serie. Simplemente les estoy hablando de la serie, de los capítulos, ¿no? Al momento de que avanza la serie, perdemos a Rei, perdemos a Zuka también de una manera desfavorable, de una manera bastante cruda. Shinji pues cada vez más va perdiendo la cordura, hasta de plano volverse una marioneta y decir, ok, súbanme y lo que suceda, ¿no? Pero yo voy a pelear por mis compañeros, que les digo, Misato Katsuragi es la que es el catalizador de todos, ¿no? Como que ella hace que se traten de llevar bien, que hay una humanidad, es la humanidad ella en NERF, por así decirlo, esta organización que también NERF está siendo cuidada, porque en algunos películas agregan como que tomas o animación donde los están espiando, ¿no? Son audios o son películas de cámaras de seguridad, que es ok, es interesante. Las películas, les digo, son interesantes. Si tú ves la serie o ves el manga, pues también es interesante. Ahorita les digo por qué y dónde empieza a conectar todo, porque en algún momento escucho que se van a hacer otras películas. Dije, está bien, la primera nos habla donde ya es el curiosamente es 1.0, el 2.0, el 3.0. Entonces, ok, ¿por qué lo están haciendo de esta manera, no? La primera, tú dices, ok, todo pasa muy bien. Todo pasa como en el anime, no hay cambios. Hasta los finales de la película donde ya te están mostrando ciertas situaciones, cosas más abiertas, donde que nada más especulaban en la animación, te empiezan a presentar a una chica que se llama Mari. Y dices, ok, ¿y esta niña dónde entra? Bueno, en la película 2 pasa todo. Shinji se tiene que subir a la Eva, Shinji tiene que pelear contra los ángeles, tiene que interactuar con sus compañeritas, Hayanami, Azuka, en algún momento pues pelea con los ángeles, y aquí es donde cambia, donde entonces tenemos a otros niños que tienen que subirse al Evangelion, que tenemos a Touhi Suzuhara, que en algún momento es un hecho, no nada más ahí, es un hecho donde elimina a Kaworu, se pierde a Rey y elimina también a Touji. O sea, tiene en sus manos, está manchado Shinji Kari de 3 muertes, bueno, y 4 con Asuka, ¿no? Que la deja mal parada por no poder hacer nada contra contra la batalla, y que ella queda muy seriamente lastimada. ¿Cómo no quieren tener a un niño muy traumado? Pero totalmente en la animación cambia. Tenemos a Mari la entrada, tenemos que no es Touji el que sube a la nave, es esta Asuka, y que en algún momento pues pelean esta Rey y rescata a lo que es Shinji, y rescata a lo que es esta Asuka Langai, pero ella se sacrifica. Shinji provoca en la película lo que es el tercer impacto. Eso es lo que vemos al final de las películas, y ahí es donde sí concuerda, porque el segundo impacto es donde y el tercer impacto es cuando van a la Antártida, está la investigación donde muere el papá de esta Misato Katsuragi, y también el tercer impacto nos cuenta que pues fue provocado por Yui, ¿no? Por esta, la mamá de Shinji Kari, y donde queda atrapada su esencia en sí, lo vemos en la animación, queda atrapada en el Eva, y pues prácticamente es la mamá de Shinji la que está en el Eva, que pilotea a Shinji, ¿no? Y se vuelve ahí como una cuestión muy, muy interesante también. Por ejemplo, cuando el casi tercer impacto, pues es cuando rescata a Rei y a Nami, ¿no? Donde prácticamente iba a pasar lo mismo que le pasó a Yui y la rescata. Pero en la tercera película, pues nos explican. No es de que, ok, vuelva a subirse al Evangelion y pues vuelve a pelear con los ángeles hasta el juicio final, ¿no? Que el final de Evangelion, les digo, pues simplemente es como, para mí fue como en la serie, fue como un examen de conciencia, ¿no? Esta parte de quitar sus traumas, ¿no? De limpiarse a sí mismo, ¿no? Esta parte, y poder también ayudar a la humanidad, ¿no? Por eso es que al final le aplauden, ¿no? Como si fuera una sesión de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que pues se recuperó y está en una silla alrededor, ¿no? Esta parte de, para la silla, para este círculo para compartir, más o menos, a mí me dio esa idea. Igual y a alguien más le dice, no, es otra cosa, ¿no? Y cómo es que queda otra vez la humanidad, como se repite el ciclo, ¿no? El final malo, por así decirlo, ¿no? Que simplemente queda Asuka y queda Asuka y queda Shinji, ¿no? Y que hay muchos vestigios por ahí donde inclusive esta Misato Katsuragi, pues si volvía, pues prácticamente ella iba a hacer que Shinji fuera un hombre, ¿no? De la manera que ustedes lo piensen, ¿no? Pero al final le planta un beso. También en algún momento tiene sus deseos donde está con Rei, y también, ¿por qué no? Se ve con esta imagen de Asuka, ¿no? Igual serán la proyección de sus deseos. Esto, les digo, en las series y en la película, pero en la serie, les digo, esto ya no lo llegan a contar. Pero en la segunda película vemos a Mari, vemos a que Touji, no, vemos que Touji no se sube al Eva, es la que se sube esa Asuka, y que hay un mal, ya hablan de una maldición donde los chicos estar subiendo, estar quitando estas como llaves, por así decirlo, ok, no hay problema, súbete al Evangelion, pilotea, pero si llegas a un grado más, pues simplemente te cae la mal, ya no puedes hacer, ya no puedes crecer después del casi tercer impacto con Shinji, pues cambia todo Evangelion prácticamente, porque ahora esta Mari, si bien era un agente con este Kaji, medios doble agente, para Seagull y lo que es NERV y varias organizaciones que querían desmantelar a NERV, pues juega mal, porque Gendo saben que tiene sus intereses propios y que no va a comulgar con los de la humanidad, y eso es un peligro, así que hay que eliminarlo. En la serie acaba así, acaban que desmantelan a Ner y que pues lamentablemente Shinji por querer escapar, por ayudar a lo que es Ner, pues causa lo que causa el final de aquella versión de Evangelion. Acá no. Acá pues simplemente no pueden, o sea, no se dio, simplemente Shinji quedó 14 años catatónico. En la película, en la película 3 no lo comentan, que queda estado catatónico y que 14 años después pues recobra, ¿no? Y que fue como prácticamente diciendo, ok, es que tú quedaste ahí, no pensamos que fuera Shinji Kari, pues... Podría decirse que sí y no es Shinji Kari. Van a decir, oh, ¿cómo? Sí, puede ser que sea nada más como un esqueleto, puede ser que sea nada más una base y que recobró conciencia, ¿no? 14 años después, pues vemos que sí, hay un Suzuhara en la nave, no precisamente Touji. Touji está viviendo muy feliz, lo vemos más adelante en la película 4, en un refugio, y que sí, se queda con Hikari, que Hikari era la chica que estaba sobre Touji, que llevara sus tareas, que fuera a la escuela, y que pues prácticamente estaba cuidando, en el momento de la serie original estaba cuidando a su hermana, porque la que vemos ya en su vida en la nave, prácticamente la vemos ya ya la vemos parte de la tripulación de esta Misato, que Misato ya es una rama más de Will, que va contra Nerv, porque ya vieron que Gendo y Kari tiene otras cosas que hacer, va contra los designios de la humanidad, como es, ok, tú quieres que esto se acabe de plano. Gendo quiere como una reestructuración humana, y pues quiere a Yui, así que pues Gendo pues sí está un poco mal de la cabeza, ya que todos sus intentos, ya que los intentos de reestructuración humana, pues prácticamente llevan al cataclismo al planeta, ¿no? Así que pues no lo van a dejar. Si bien, entonces cambia muchísimo Evangelion en la tercera película. Tenemos la integración de Mari, que no la habíamos conocido. Ahorita, ojo, no la habíamos conocido en las animaciones. Pero sí sale en los mangas. En los mangas al final es lo que vendría siendo la amiga de la mamá de Yuri. Que a ella le ofrecen esta investigación. Y como que ella dice que vaya a Yuri, ¿no? Nos dan ahorita un guiño. Ahorita tengo, al final voy a cerrar con esta teoría esta teoría loca. Y no sé, la verdad, yo ya lo veo difícil que retomen Evangelion. Yo ya le voy a decir, es que es una Kumancha profética, no, simplemente es una teoría de aquí de la Kumancha. Y ahorita les digo cómo esto se enlaza, cómo puede ser esto posible, pero pues eso al final ya vemos que entonces en Evangelion, pues prácticamente a Shinji ya no lo quieren subir a un Evangelion, prácticamente no confían en él porque prácticamente se carga el planeta, ¿no? El casi tercer impacto, produce en algún momento otro impacto cuando quiere agarrar las lanzas. De hecho, también es otro artefacto que es como son las llaves que se producen estos rituales. Las lanzas de Longinos y también la lanza de Cassius, ¿no? Esta parte para poder cerrar el ritual y abrir como este portal para que todo cambie, ¿no? Y que puedan transformar el planeta prácticamente. O todo lo que ya estaba devastado. De hecho, ya vemos a un planeta devastado prácticamente. Cambia también lo que es la interacción de Kaworu, es la misma sensación porque Kaworu prácticamente tiene un lazo muy especial con Shinji. Podríamos decirlo que también como que tienen este interés romántico por Shinji, ¿no? Y pues entre sí y no. Así lo vamos a dejar con Kaworu, ya que pues prácticamente han sido creados, ¿no? Como para tener un script, por así decirlo, ¿no? Para poder encauzar a Shinji prácticamente. Lo están encauzando a él porque es el como también en el eslabón, ¿no? Para esta unión con el ángel y que también el Eva lo reciba, ¿no? Pues ya que es la conciencia de su mamá la que debe proteger a su hijo, ¿no? Y que todo debe salir bien para los fines que quiere Gendo. En algún momento, si vemos aquí a Kaworu, que en el anime, en los mangas, híjole, él prácticamente se sacrifica, pero a manos de Shinji, que prácticamente él sí está manchado con su sangre, de Kaworu, lamentablemente él es el que se sacrifica, pero obligando a Shinji. En la película, pues no, prácticamente a él, como ya no confían en Shinji, ya no se tiene que subir a ningún ángel porque ya no quieren que ayude, entre comillas, porque sí es muy, muy muy severa la serie con él en ese momento donde le apuntan con el dedo y tú dices, no, o sea, por lo mismo que hizo, lo que intentó tu padre por una relación, por afecto, que intentó rescatar a Rey y provoca casi el tercer impacto, ¿no? Prácticamente se cargó al planeta. Y si haces otro ritual, pues esto se acabó, ¿no? Ya la humanidad se erradica, que es lo que podemos ver en los finales de la serie. Que es lo que vemos también en el manga, ¿no? En el manga van más de la mano de estas películas, pero ahorita les explico. Tenemos también que Kaworu le muestra y dice, ¿sabes qué? Eso tú lo provocaste, prácticamente dejaste en un estado entre, pues sí están las almas y no están las almas, prácticamente no están vivos, pero quedaron en este plano, los puedes liberar, vamos por las lanzas de Longinus y podemos terminar el ritual y de alguna manera tú podrás revertir esto que está en el planeta, le podrás dar paz a todo, ¿no? Así de que, ok. Lo hace Shinji, por eso es que vuelve a trepar el Eva, pero trae un collar, prácticamente es un a la tipo Suicide Squad, que traen como un chip donde va a detonar si se vuelve a subir a un Evangelion, y más si pierde el control y su humanidad, porque les estoy diciendo, ya hay una parte donde es la maldición de los Evas, es donde pierden su humanidad y ya son otras como unas baterías donde pueden impulsar a Eva y convertirlo en una bestia prácticamente, en un berserker por así decirlo. Entonces hay que pararlo. Todos tienen casi casi las gargantillas de explosión. Azuka, de hecho Azuka porque pierde un ojo, prácticamente quedó mal parada por la última batalla en las películas. Ya estamos hablando del 0.1, 0.2 y el 0.3. Pues prácticamente cambian los looks de los personajes. Me gusta cómo se ve. Ya Mari tiene más interacción. Ya es parte de Will, que ya se separa de Nerv y ya es simplemente el bastión de la resistencia contra Gendo Ikari, pues también tiene otro bastión Gendo Ikari, como que ya la humanidad, pues ciertos sectores quieren que sí se haga este ritual y otro sector que no, pero bueno. Tenemos también que pues esta Azuka también odia a Shinji, ¿no? Esta parte de que la dejó 14 años y en algún momento pues sí la deseaba, sí deseaba a Shinji en algún momento. Sí hubo un lazo, ¿no? Pero eso no lo dan en la animación y en el manga, ¿no? Acá ya no tanto, ¿no? No lo explican cómo es posible que Azuka sí se haya interesado de Shinji, pero desarrollado en los capítulos, pues sí, sí lo vemos. También vemos que en algún momento a Yanami, el primer lote, por así decirlo, pero ya no es la misma Yanami. Algunos se van a confundir, como que, ok, ¿qué pasó? Pues simplemente se murió una y volvieron a sacar. Como traigamos otro Timmy de dinosaurios, pues prácticamente a Yanami lo hacen lo mismo. Es por eso que no reconoce a Shinji y que simplemente otra vez están volviendo a alimentar su personalidad. Que podríamos decir que sí hay cierto reconocimiento. Porque en algún momento ya prefiere a Shinji Kari que a Gendo, así que por eso es que ahí está este apego y desapego de Yanami, ¿no? En algún momento, no sé si ustedes fueron escalando del personaje. Primero vemos a Yanami como el consorte de Shinji y después Azuka, que en algún momento en Iron Maiden sí se queda con esta Azuka, sí tienen una relación. Estoy hablando como del manga alterno a la línea temporal normal, por así decirlo, como que es una otra dimensión, por así decirlo. Es que yo también la tomo como otra dimensión, pero ahorita les digo, ahí voy a encajar mis teorías mis teorías. Pero bueno, tenemos que en esta película pues prácticamente Kaworu se sacrifica acá con él, hace detonar a la gargantilla porque se da cuenta que lo engañaron y que Shinji Kari tenía que seguir también este designio y que solamente él es el que puede hacer este ritual, y simplemente Kaworu se da cuenta y se sacrifica, ¿no? Diciéndole a Shinji, ¿sabes qué? Suelta eso, no, tu papá tiene otro plan, no sé qué cuál sea, pero prácticamente yo no voy a participar, ni quiero que tú participes, y se sacrifica y ve morir a Kaworu, que en la película decir, oh, ya Shinji, ¿no? Madura, ¿no? Ya no seas un. Y por eso le dice esta Azuka, ¿no? Que es un idiota, ¿no? Porque no, ni para atrás ni para adelante, ¿no? Simplemente lo está haciendo como si fuera un títere, por así decirlo, toda la situación que está pasando en Evangelion. Y sí, prácticamente tiene razón Azuka. Llegamos a la última película, 3.0 más 1, ¿no? Híjole, esta película le da un gran cierre a todo, a todo, a todo lo que más o menos pude platicar con ustedes. Para no llevarnos 3 horas de programa, cierra todo. Y lo que veo es que todo lo vuelve canon, todo lo vuelve canon. Desde, si bien en algún momento llegan a un pueblo después de haber escapado, y que toma custodia a Asuka, a Shinji, y que pues no hay a dónde más ir, y como que esta Reya Yanami tiene curiosidad de quién es esta nueva Reya Yanami, tiene curiosidad de quién es la anterior Reya Yanami, que simplemente que la busca con fervor Shinji, y que Asuka pues le dijo en algún momento, oye, pues eras diferente, ¿no? Como en algún momento sí tuvieron cierta interacción, inclusive sí se llegaron ahí a manotear entre ellas dos en la animación, y me parece que en las películas creo que también se ve, en las anteriores, antes de del 1.1 o la de 1, ajá, la de 1.0 y 2.0, en la animación sí se ve, ¿no? Que ella responde en algún momento, ¿no? Ella se vuelve más cercana a todos, ¿no? Se llegan a integrar de una buena manera, pero a cierto lapso hay que renovar a esta a Reya Yanami. No puede vivir sin su tratamiento, por así decirlo, ¿no? Sin estar en la base de Nerf, ¿no? Ahí es donde la tratan, ¿no? Está a Reya Yanami. Es por eso que al final, si alguien dice, oye, ¿por qué falleció? Pues simplemente pues no estaba tratada, no le estaban dando pues prácticamente su no le estaban dando su tratamiento, que en algún momento la vemos en la serie, que pues prácticamente la llevan a ciertas cámaras, y ahí me parece que pues pueden que le den nutrientes por ahí, alguna regeneración, pero al final pues ella sí, lo mismo que Kaworu, fallece, por así decirlo, pero no antes de ver el crecimiento de todos los personajes, ¿no? De Asuka, que sigue viendo, procurando a Shinji, que pues, prácticamente no haga una tontería, pero también podemos ver que sí, ¿no? Está al pendiente de él, de que pues han pasado muchas cosas, y como para que este se deje morir. Otra vez tenemos al Shinji, que no me gusta, es el que se tira, el que no come, el que lo obligan a hablar, el que lo obligan a hacer cosas, el que desespera a la gente. Tenemos nuevamente a ese Shinji, ¿vale? Ustedes aguántenlo en todas las películas, porque cuando vemos el giro ya, cuando vemos la comprensión, ya cuando él decide, dice, ¿sabes qué? Gracias, pero vamos a vamos por todas las canicas, se supone que se puede arreglar esto, pues sí, vamos a hacerlo, vamos a buscar el bien de la humanidad, y vamos a ver cómo se hace, porque no tengo idea, pero lo voy a hacer, ¿no? Y comprendes, ¿no? Y ves un salto, o sea, sí sale del hoyo Shinji Kage, y eso es lo que me gusta. En la serie original sí vemos que tiene un avance, pero acá sí tiene unos pasos adelante, no es de que lo hace una reflexión, sino que lo hace él dice, sí lo voy a hacer por mi cuenta, yo porque quiero, no, ya tengo suficiente pues desesperanza, y así es cierto peso en mí, que olvídenlo, ¿no? Voy por mi padre, yo les ayudo, y vamos, ¿cómo se hace esto? Y lo hace de una manera bastante buena. Tenemos todavía la interacción de Mari, que ahorita ahí tengo un problemilla con Mari, pero ahorita se los comento también. Tenemos que en algún momento el enfrentamiento final, ya Shinji por su cuenta, ya tiene el enfrentamiento con Gendo, que inclusive Shinji, como un adulto, creo que de 28 años, porque tenía 14 años cuando se sube, 14 años que queda catatónico, pues ya prácticamente un adulto de 28 años, pues prácticamente, bueno, y con cuerpo de 14, les digo, esa es la maldición de Eva, pues prácticamente se enfrenta con su padre, prácticamente lo hace y lo deshace, comprende por qué lo está haciendo, comprende qué es lo que quiere, o lo único que quería, ¿no? Y que ya, si se salva la humanidad, pues es un golpe el colateral. Y ahí se comprende todo, el amor que tenía por Yui, y que pues lamentablemente pues no le interesaba a Shinji, simplemente él lo estaba haciendo por Yui, y pues si se salva a la humanidad, pues bien, si no, pero él podía despedirse de Yui. Al final pues sí hay unas escenas muy mesiánicas, y tenemos estas escenas de crucifixión y de sacrificio también, tenemos a Shinji donde dice, ok, pues ya lo comprendí, ¿no? O sea, tú vas por eso, padre, yo me encargo de salvar a la humanidad, de terminar el ritual, pero que el ritual termine de una buena manera para todo mundo y que todo se restablezca. Prácticamente eso es lo que hace, pues prácticamente tenemos desde que se estrella la luna negra, Desde que se estrella la luna negra ya estaba perdido prácticamente la mayor parte del mundo, ya pues por la presencia de los ángeles, la contaminación que hay en los mares, pues prácticamente ya estaban en cuenta regresiva, guiño guiño, ¿no? a nuestra actualidad. Que lo que otra cosa pasa también, pues rescata a Zuka, ¿no? Porque también es la segunda a bordo, ¿no? La segunda de Shinji. Pero vemos que, pues, ella en algún momento o se da, porque no lo muestran mucho en las películas, ya que Kensuke Aida, que se vuelve bastante interesante, es como el ingeniero de esta congregación donde está Hikari y donde está Touji, porque ellos viven, híjole, es un personaje que sí la sufrió en la serie y que creo que se merece ese final feliz, ya que él tiene una hija con la con Hikari y que Kensuke pues eso es el nerd prácticamente, ¿no? Y vemos que él no hace trabajo pesado y es el que arregla las máquinas, él es el que apoya a todo el pueblo, ¿no? Con todo lo que es la tecnología, y que en algún momento recibe a esta Asuka, y que en algún momento Asuka como que le tiene cierto respeto a Kensuke, ¿no? Y como que al principio Kensuke le gustaba mucho, ¿eh? Él sí se la lanzó a Asuka y Asuka pues lo rechazó, ¿no? Por ser un don nadie, por no ser un piloto, ¿no? Prácticamente me lo hace menos, ¿no? Y Kensuke pues era un niño, un chico pues sí muy muy infantiloide, por así decirlo, pero cuando ve a Kensuke ya como adulto y ya como líder, ya como una persona pues ¿cómo puedo decirlo? Sí, prácticamente le llama mucho la atención este cambio radical que tiene de personalidad. Y le llama mucho la atención, tanto que en algún momento él no quiere que sufra por Shinji Kari, ya que en algún momento viven en su casa, ¿no? Cuando llegan a este establecimiento donde pues prácticamente los Evas, algunas almas, algunos Evangelions quedaron como si fueran títeres sin cabeza y todavía deambulan, ¿no? Y que hay unos campos que pues no permiten que toda esa infección, que toda esta contaminación lleguen a ciertos resistencias humanas, ¿no? Y es donde viven ellos. No solamente nos muestran esa y cómo es que también Rei Ayanami va creciendo, ¿no? Otra vez Rei Ayanami va creciendo, se convierte en una chica funcional prácticamente, pero lamentablemente no sabíamos que pues sus días estaban contados y que Rei Ayanami pues simplemente, si bien es una clon, pero creció demasiado, se importó por los demás, inclusive pues se llegó a interesar por un ser vivo más chico, ¿no? Un niño, pero ella como que estaba más programada, más, y lo dice, ¿no? Estoy programada como para estar, preocuparme por Shinji, ¿no? Estoy más como que hay algo en mí que se tiene que se preocupar por él y se preocupa por todo mundo también, y pues simplemente va aprendiendo, ¿no? Y me gusta esta parte de los conjuros, ¿no? Son conjuros, buenos días, buenas noches, ser amable, lo que les conté, ¿no? La mayoría de las religiones, pues eso es lo que se predica, ¿no? El ser amable. Me gusta también ese guiño. Esta parte también que vemos, digo, adelantados de la película, donde pues prácticamente Shinji, pues sí, vemos que si bien Gendo y Kari pues en lo suyo, pero le enseña también cierta base, si hay una batalla, y esa es la batalla más linda. Híjole, la más memorable, y ahorita termino con lo de esta Asuka. Asuka, bueno, también tiene por ahí como dato curioso, tiene un juego de video que fue del creador también, porque sí existe en Japón este videojuego, esta corto consola portátil, después de que pues falla en el Virtual Boy, el creador del Game Boy. Junpei Yokoi, cuando falla en la creación del Game Boy, del Virtual Boy, pues se va y crea, por ejemplo, él crea la WonderSwan, que por ahí tenemos juegos de Street Fighter, por ahí de Capcom, por ahí tenemos Final Fantasy, tenemos por ahí lo que es Puzzle Bumble, por ahí tenemos Tetris, tenemos juegos interesantes por ahí que estuvieron en esta consola, por ahí también tenemos juegos de Gundam, por ahí tenemos en más, ¿no? Pero sí es una institución, y Asuka curiosamente es una WonderSwan la que tiene, así que pues guiño guiño, ¿no? A Junpei Yokoi con Asuka, les digo, y la superación de Asuka. En algún momento también en la batalla final, les digo que es hermosa esa batalla, da un cierre, inclusive hace canon el bajo presupuesto de la serie, y es por eso que en algún momento mi teoría de conspiración pues va un poco más de la mano, o sea, puede tener alguna cierta lógica en mi mente, al menos. Empieza la batalla con Gendo al estilo Evangelion, pero lo que se nota, es que la animación se ve rara, ¿no? Dices, ok, juegos de video. Dije, ok, esa animación me recuerda a los juegos de PlayStation 2. Y dije, ok, esta animación no me agrada tanto. Luego, muchas veces las animaciones nos empiezan como a mezclar. Yo por ahí lo vimos en Fly y dije, no me gustó tanto. Pero este como 3D, así medio, ya no same shielding, ya no con sombras, muy cómic, sino como queriendo saltar al paso del 3D, dije, ok, está bien, no me gusta mucho, pero vas a dando saltos de animación. Y yo me quedo con cara, ok, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando? Sí, o sea, es la batalla formal, pero va saltando y nos van dando, o se va cayendo el telón, y tú dices, ok, se está acabando el programa de televisión, se está acabando ya estamos viendo los escenarios, ya están cerrando, ya están vaciando el set, por así decirlo. Vemos un set que se rompen las maquetas al estilo Godzilla. Vemos también las interacciones como si estuviéramos viendo una animación clásica de mechas. Puedes decirle, el mecha como o los brillos como Gundam Wing, como Macross, como el Barón Rojo, como Toshi. Iron Man 28, como podemos verlos como como Mazinger Z, como podemos verlos con otros con otras animaciones de Kaijus, estos brillos, estas peleas. Entonces, wow, está retomando muchas de las referencias, les digo, desde que vimos las Wonder Swan hasta la destrucción de maquetas, ¿no? Y tú dices, wow, se está acabando esto, es el cierre del telón, ya es lo último, ya prácticamente están cerrando lo que es la película, y así se empieza a despedir. Inclusive nos vuelven a mostrar animaciones de live action, nos vuelven a enseñar bocetos en el mar, y tú dices, sí, entonces es canon, entonces sí va ahí, no importa cómo lo hayan terminado la primera vez, sino que este es su verdadero final, y el final, pues ustedes lo tienen que ver, pero ahí les va. ¿Qué es lo que me hace ruido mucho? Creo que Mari me hace mucho ruido, pero si yo trato de justificar de dónde sale Mari, en el último manga, el 14 precisamente, sale una parte donde, ok, ya todo se regeneró, de hecho se regenera en el manga, llevan ese punto donde dice, ok, todo el mundo va a vivir como conforme ya no tenga que haber ángeles, no se tengan que volver a subir a los Evas, quizá no se vuelvan a subir. Y da un toque otra vez de Iron Maiden, donde todos van a la escuela, todos son tienen vidas normales, ¿no? Y en el manga se conocen, en esta parte se conoce a Asuka y se conoce Shinji, ¿no? Que la rescata de un tren donde pues la gente con un tumulto no la deja bajar a la estación, Shinji la jala y se conocen ahí. Y esa parte también que conocen a se conoce Kensuke, por ahí también se conoce Kensuke, pero ya son chicos que van a ir a la universidad, ya no son niños que están yendo a NERV, sino a la universidad, y que en algún momento NERV tuvo una escuela prácticamente, ¿no? Por ahí, donde también tenía malamente, estaba escogiendo a niños, ¿no? Para que se subieran a los EVAs, que uno fue Touji, y también creo que tenían pensado que Kensuke se subiera al EVA. Eso también está medio dañado, ¿no? Tener ahí a los niños como, de repuesto, si no sirve vamos a agarrar este. Y dices, eso también está fuerte. ¿Qué otra cosa también? Les digo, se termina lo que es el set, termina lo que es el tomo 14 del manga. Muchos años después se publica esto, lo trae Panini, desaparece Mundo Beat en México y lo trae Panini y termina de publicarlo. Y ahí es donde vemos esta parte como tipo Iron Maiden, ¿no? Donde les digo, donde está como latente que subían a Los Ángeles, en esta parte donde se termina el manga, no hay como una latencia, simplemente se termina donde Shinji, ok, va a la universidad y ahí se terminan, ¿eh? No hay más. Pero nos ponen como un flashback donde un poco de la relación de Yui, pero vista de la perspectiva de Mari, esta señorita que es amiga, prácticamente es el mismo modelo, inclusive los lentes, trae lentes de contacto, pero se pone los lentes de esta Yui. Dice, te presto los míos, no sé si las graduaciones, por ahí se pasaron ese tope, pero si nosotros no pensamos en eso, le va a ayudar en su vista, ya que se le caen en algún momento los lentes de contacto por ayudar a Yui, que también Yui ahí ponen como que es muy pues es muy sensible, pero también es muy inteligente también, pero también es muy despistada porque se le caen unos ratones y es ese momento donde pues por alguna cuestión se le caen los lentes de contacto a Mari y la conocen, ¿no? Y en su momento pues le dan como la pauta de entrar a este nuevo programa, ¿no? Y dan como la idea de que pues sí va a existir los Evangelion en esa parte, ¿no? Pero es después del cierre de que Shinji se va a la universidad en algún momento, y que esto en ese podemos ver que es un flashback del pasado donde se conoce en Gendo y cómo es que Yuri cambia la vida de Gendo, ¿no? La hace más esplendorosa, ya no es un niño callado, ya no es un niño que está latente a hacer una locura, ¿no? Y también me hace referencia, lamentablemente lo voy a hacer aquí, pero me hace referencia a estos niños que pues no se les pone atención, como en Estados Unidos, más prácticamente que pues tiene todos a la mano estas armas y que simplemente por un chasquido pues pueden hacer una locura en sus escuelas, ¿no? Y Gendo se me hace así, ¿no? Este reflejo, se me hace esta crítica social a ese tipo de personas que simplemente en un trix pues te pueden hacer un desastre, ¿no? Y bastante severo en la sociedad, pero bueno, y también, ¿por qué no? También podemos ponerlo con Hitler, ¿no? Que no lo aceptan en la escuela de pintura, lo discriminan, y pues por toda esta carga que tienen ya Alemania, pues y pues simplemente hay un paso más, ¿no? A orillar a esta persona. No los justifico, pero sí es la latencia, ¿no? A volver a un monstruo. Así lo vemos con Gendo y Karin. Ok, ¿cómo termina también en el 4? Como spoiler, termina que sí, que en algún momento Shinji pues también es feliz y se va y tienen, me parece que son mayores, es un salto más y son mayores, Mari y Shinji se van, ¿no? Se van de la mano. Mari, ok, yo siento que es un personaje interesante, pero no lo desarrollan en ningún lado, ¿eh? En ningún lado lo desarrollan, solamente lo que yo les estoy comentando, que simplemente pues ella también fue como una de las primeras que se sube un Evangelion y también queda con la maldición, y es por eso que se ve una niña de 16 años más o menos, porque se ve un poquito más grande que Shinji, por así decirlo, ¿no? Y que al final, pues por alguna extraña razón, ella se queda con con Shinji, Mari se queda con Shinji, ¿no? Lo apoya, lo rescata, ¿no? Y prácticamente quedan otra vez varados, ¿no? En lugar de Asuka queda Mari, ¿no? Al cuidado de Shinji, ¿no? Se lo encarga prácticamente llamándole princesa a esta Asuka, por así decirlo, ¿no? Porque es una fue una guerrera, y Asuka curiosamente queda con Kensuke. Si en algún momento ustedes ven, cae la cápsula, el plug, cae bueno, la cabina donde las insertan para pilotear el EVA, cae cerca de donde estaba Kensuke, su donde vivía, así que pues podemos asumir que ella sí estaba interesada de Kensuke y que era ella lo que quería, ¿no? Así que pues ella queda bastante bien. Esta Rei Yanami al final pues la vemos de una manera más adulta, un poco con el cabello más largo y cargando a un niño, al parecer, ¿no? Por ahí vemos que es como ay, no me acuerdo si es un muñeco, por ahí recuérdenme, o un trapo nada más, parecido a un niño, pero eso es lo que quería, como que, ok, yo quiero ser feliz, ¿no? Quiero ir a otro lugar, ¿no? Y pues al parecer se lo concede Shinji, ¿no? Libera su espíritu, por así decirlo, y Shinji, pues al final, pues dice, ok, pues yo ya estoy conmigo, ¿no? Ya, esto es lo último, y es cuando Mari lo rescata. Y les digo, llega a ese final, porque al final quedan ellos dos, simplemente otra vez en un vagón de tren, y al final ellos se desplazan. Mi teoría de conspiración es, si hay latencia, si hay ciertos cambios, de hecho, porque cada vez que yo siento que va a ser un ciclo, Evangelion se va a repetir y repetir y repetir, ¿no? podría ser por esta parte, pues ya cambiaron las realidades. ¿Cuántas veces no las han cambiado? Si las contamos, pues serían como 2 o 3 veces que cambiaron las realidades, ¿no? Pueden decir, ok, viajó en algún momento, puede ser que haya viajado en el pasado, presente, futuro, o simplemente es una distorsión de la realidad y que simplemente subir al Evangelion es latente. Y otra vez estamos viendo la pauta de Iron Maiden, puede decirse que es la tercera versión de Iron Maiden. La primera fue el clásico Iron Maiden, donde pues ellos son de escuela, por ejemplo, por así decirlo, de secundaria. Los otros son como más de prepa y los otros van como más a la universidad. No sé, ustedes díganmelo por ahí, puede ser que conecte así. Revísenlo y pues nada, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y esto fue Evangelion, un poco de cómo llegué, un poco cómo lo viví. Fue una gran experiencia y ustedes vean los detalles porque faltan muchísimas cosas que investigar de Evangelion. Son de esas series que la ves y la ves y la ves y la ves y le sacas muchísimos detalles. Simplemente no, ni siquiera hablamos de Kajin, ni siquiera hablamos de la nave, ¿no? Esta parte de, algo más, un detalle más para que ustedes lo noten. Porque si yo lo vi en el doblaje, por eso lo comentaba, doblaje ibérico, y a Mari la llaman Mari Iscariote. Así que, pues, vaya nombre que tiene, ¿no? En la historia de esta religión, pues Iscariote, recuerden que es Judas quien entrega a para mí es revolucionario, lo vamos a llamar como al revolucionario que decía que todo mundo necesita amarse, a Jesús, pues prácticamente esta persona quien lo entrega o quien hace favor de entregarlo, porque muchos dicen que pues ya era un designio, simplemente era un guión escrito para ir a entregar a Jesús y que lo hizo Judas Iscariote. No lo dejan como traidor, sino lo como un sacrificio, como una orden, por así decirlo. Pues no sé, por ahí puede entrar otra cosa más, como otro simbolismo. No estoy ratificando nada, simplemente lo que se dice en el lore como romántico de esta religión. Por eso les digo, a mí no soy tan de, yo no soy, al final digo, les cuento, yo no soy asiduo o devoto a decir, oye Rome, ¿de qué lado estás hablando? Ni tampoco voy a negar que existe un poder superior, pero tampoco es la burda discusión, ¿no? De ateos, ¿no? De que existe o no existe, muéstramelo, no, pues no puedo mostrármelo. Creo que yo evito eso, simplemente me podría decirse que es, yo evité eso y decir que pues en algún momento pues quizá doy la puerta abierta de que exista un poder superior, quizá haya una cierta energía, pero pues lo que es la administración, yo no creo en eso, ¿no? En todo lo que es el sistema burocrático de esta religión, yo no soy partidario, solamente me quedo con la mitología, me quedo con la historia, me quedo con los simbolismos y nada, ustedes también podrían, para disfrutar esta serie, pues ustedes también podrían hacer este buen ejercicio, ¿no? Si gustan, si no, pues nada, simplemente chequen la animación, no se metan en líos y pues nada, nos vemos la próxima semana y esto fue La Cumancha Rome. La Cumancha, yo soy Rome y nos vemos la próxima semana. Agradezco mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido. Marvel BC, Doña Su Comics, nuestros amigos de Toy Collector, nuestros amigos de Cuerna Comics. También estamos en Facebook como La Cumancha Rome. También estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG y Spotify como La Cumancha. También estamos en Twitter como La Cumancha Rome. También estamos en YouTube, en Instagram como La Cumancha Rome. Por ahí venos a sugerir, darnos like, compártenos. Y pues nada, y por ahí dejo abierta. Pues ya viene el capítulo 300, así que por ahí sugiéranme temas, qué es lo que se puede hablar en este capítulo 300. Y pues nada, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, nunca me presento al principio del programa. Bye. Y así termina la historia. Soy Leonard Nimoy. Buenas noches y sigan mirando al cielo. Al cielo.